Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Ah, bueno, ahora ya tenemos problema técnico desde el vamos, ¿no? Claro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ahora estoy bien. Ahora estoy bien. Ahora se me presenta un desafío más en la vida. Sí. Porque mi tarea era conducir, operar. Y con eso la piloteaba más o menos bien, ¿no? Nos manejábamos. Sí, bueno, la última vez estabas operando un pibe durante el programa y falleció, pero... No, pará, estaba operando un pibe durante el programa mientras manejaba. Claro. Estaba... Bueno, quizás fue ese el problema. Claro. Estaba... O sea, las dos cosas al mismo tiempo las puede hacer, ya tres se cumplían. Estaba conduciendo mientras operaba, mientras hacía el programa. Sí, ahí las cosas se tornan un poco más complejas. Pero la gran novedad que tenemos... Ahora mismo, y mira, para que la gente te vea solo a vos tomando mate, la novedad que tenemos es que quienes nos quieran ver a través de Twitch nos podrán ver nuestras caras además de escucharnos por radio. ¿Esto siempre? Será una decisión a tomar por nuestra parte, primero como amos supremos de este programa. Y será también una decisión del señor Mariano Twitch, que nos dirá cuánto nos soporta aquí conectados. Debe soportar a cada uno igual ahí. Yo creo que sí. Mariano, copate. Estamos haciendo las primeras pruebas de transmisiones de Twitch desde la retaguardia. Iremos acomodando también la cuestión técnica de la imagen. Yo estoy hoy con una cámara bastante, bastante más chota que la que tenés vos. Ah, bueno. Pero igual estoy bastante más cerca de lo que estás vos, pero igual estoy. Vamos a ir acomodando algunas cositas, porque lo técnico también cambia bastante a la hora de hacer este tipo de formatos. Hay una discusión política atrás de hacer o no televisación, si se quiere, o bueno, Twitches o YouTube, en los programas de radio. Justamente el otro día, antes de que vos me escribas un mensaje y me digas, ¿qué te parece salir por Twitch este viernes? Yo me vi un capítulo de un programa que se llamaba Mundo Rep, en el que Rep entrevistaba a gente y cada programa era especial sobre alguna temática. Uno era sobre la radio, e invitaban a la negra Elizabeth Bernassi, invitaban a Eduardo Aliberti y a Ulanowski. Y le preguntaban a cada uno de ellos si qué opinaban sobre la televisación o esto de, bueno, de la radio con cámaras. Y Ulanowski decía, enojado, no, eso no. Y yo dije, no, la verdad, eso no. Y a los dos días me dijo, hacemos esto. Y dije, mirá, porque bueno, nada, la radio tiene algo de decir y de los sonidos y de todo lo que pasa ahí, que con la imagen, viste, ya implica que por lo menos te tenés que bañar y peinar. Igual hay en una la radio cosa, antes no. Para esa era la excusa ahí. Quienes escuchen nuestro programa habitualmente sepan que si nos ven por Twitch o si nos escuchan por radio, esto va a seguir siendo un programa de radio. No vamos a dejar de hacer esto que estamos haciendo ahora con Juli, que es yo lo estoy mirando a él a través del vidrio, él me está mirando a mí. Ninguno de los dos va a mirar a cámara jamás. Hola. Porque naturalmente, digo, en general nos vamos a estar mirando nosotros, nos vamos a hacer señas, nos van a ver haciéndonos así durante una entrevista. O sea, esas cosas van a seguir sucediendo, pero vamos a priorizar siempre la radio. Así que quienes escuchen habitualmente por radio este programa, no se preocupen, no vamos a empezar a hacer silencio y mostrar cosas en video, porque no es lo que queremos claro, hacer. Claro, no va a ser pasar cositas de TikTok y eso. Dicho esto, la discusión terminó en que yo le dije, ¿y si cuando hay música es en vivo ponemos cámaras y cuando no, no? Bueno, ¿y qué pasa hoy, Pedri? Y hoy, bueno, vamos a hacer una trampa porque le dijimos no vas a estar en cámara, pero va solamente a saludar en cámara. Mira, ni siquiera le prendemos el micrófono, pero puede saludar. Ahí está. Porque tenemos una invitada en el programa de hoy. O sea, ya está. Ya dijiste que, no, que la radio iba a seguir siendo una radio y recién acaba de mostrar a alguien sin que hable por micrófono. ¿Viste cómo es? Es una falta de respeto lo que me estás haciendo. ¿Viste cómo es? Bueno, tenemos una entrevista en vivo. Tenemos a Juli Calcaño, que está aquí para compartirnos un poco de su música y un poco de su proyecto musical. También hace muy poquito había venido, pero en formato banda con Santa Calavera, porque presentaban una fecha y ahora viene en formato solista, porque también tiene una fecha muy pronto, tan pronto como mañana. Así que así será. Si nos estás escuchando en vivo, el sábado estará. Pero en un rato vamos a charlar con ella más en profundidad, ¿no? Sí. Así que vamos a meterle para que lleguemos a hacer todo y darle el tiempo que merece cada cuestión. Vamos a presentar el programa de hoy, en el que tendremos, en primer lugar, una entrevista con la gente de los parques nacionales, con los trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales, que están en una situación de alerta y de lucha, porque está habiendo despidos en todos lados, está habiendo despidos en todo lo que sea referido al Estado, está habiendo despidos, particularmente... bueno, la gente, los brigadistas, las brigadistas y también los trabajadores y trabajadoras de parques nacionales están sufriendo allí despidos. Entonces vamos a estar hablando con Marcelo Rojas, que él es delegado de ATE allí en los parques nacionales, que bueno, nos contará un poco cómo están viviendo esta situación y cuál es el plan de lucha. Nos metemos de lleno entonces ya con este programa. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y ahora sí, Juli, nos metemos ya con la primera entrevista de este programa. Mientras terminamos de acomodar algunas cosas técnicas de esta novedad que tenemos de la transmisión por Twitch, que iremos probando, como decíamos, a ver cómo va saliendo. Bueno, lo que nos preocupa, Juli, en el último tiempo y lo que venimos dando cuenta en las últimas semanas, sobre todo, es de los constantes despidos que está habiendo. Ya sabíamos que el gobierno de Javier Milei iba a atacar rápidamente a todos los aparatos del Estado, ¿no? Porque el vaciamiento era una de las cosas que ya venían prometiendo, como si en el Estado hubiera solamente gente contratada de manera ñoqui, ¿no? Como es la esta es lo que vienen planteando hace mucho tiempo. Y mientras tanto, hay un montón de gente quedándose sin sus puestos de laburo y además en situaciones muy violentas, ¿no? Donde uno o una llega a la puerta de su trabajo y se encuentra con que no sabe si puede entrar o no. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de la situación de los parques nacionales, donde por supuesto hubo despidos y lo tenemos en línea a Marcelo Rojas, que es delegado de ATE de Parques Nacionales. Bienvenido, Marcelo, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y mi compañero Julián Bouvier. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Julián. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, acá estamos transitando una situación compleja, la verdad, acá en Parques Nacionales, así como en el resto de los organismos, ¿no? ¿Cómo va la situación? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Y bueno, en Parques Nacionales, no exentos de lo que está sucediendo en la mayoría de los organismos nacionales, la semana pasada tuvimos la notificación de 78 despidos a nivel nacional, y esta es, según las autoridades asumidas recientemente y algunas que todavía no han sido nombradas pero que están ejerciendo ya los cargos, es la primer tanda de unos 350 despidos a los cuales quieren llegar a fines de junio, en un organismo que le falta personal para poder realizar todas las tareas que realiza en las 55 áreas protegidas que tiene en todo el país. Estamos hablando de 2.200 trabajadores en total para 55 áreas protegidas, que son unas 18 millones de hectáreas, como para dimensionarlo, el tamaño que tiene la provincia de Córdoba. Sinceramente, nosotros no, obviamente, no solo rechazamos un solo despido, sino que decimos que acá en Parque lo que nos está faltando es personal para poder justamente cubrir todo lo que hace falta, ¿no? Marcelo, hay algo que pasa con este gobierno puntualmente, que es que, por un lado, ignora en muchos casos a qué se dedica cada área, ¿no? Y en muchos otros casos intenta demonizar las actividades de esas áreas y generar desconocimiento o diferentes mitos en algunos casos alrededor de esas áreas para que la población crea que son inútiles, ¿no? Dicho de esta manera, ¿podés contarnos? Sabemos que tienen muchas aristas el laburo de Parques Nacionales, pero ¿podés contarnos así resumidamente para quienes no sepan cuál es la importancia y de qué se trata su laburo? Sí, mirá, coincido ahí en el diagnóstico que planteás, lamentablemente como se ha dado en muchas de las áreas del Estado. Ahora bien, Parques Nacionales es un organismo con casi 120 años de historia que está, como te dije, presente en 21 de las 23 provincias. Tenemos bajo nuestra gestión 55 áreas protegidas nacionales, que justamente es un organismo encargado de la conservación, ¿sí?, de los ecosistemas en los cuales están bajo su protección. Nosotros realizamos, tenemos en parques dentro de la plantilla de personal, hay brigadistas de incendios forestales y emergencias, hay guardaparques nacionales y guardaparques de conservación territorial, y por otro lado tenemos también técnicos profesionales y administrativos, que son aquellos que también realizan muchísimas tareas, tanto en cuanto al administrativo de apoyo logístico y tramitaciones, como los profesionales en cuanto al desarrollo de programas de conservación de flora y de fauna, de patrimonio cultural y demás en las distintas áreas protegidas. Un organismo de conservación y que también obviamente promueve el turismo sustentable, ¿sí?, y el aprovechamiento de esos recursos por parte de la población, justamente el derecho al acceso a disfrutar de los ecosistemas y de los paisajes que protege Parques Nacionales, es parte de sus funciones también. Y obviamente, como te hacía el planteo, con el recorte que se está haciendo, con el que se está planteando, se ponen en riesgo la operatividad de los parques, ¿sí?, la operatividad en cuanto a la gestión diaria. Parque es un organismo que tiene jurisdicción sobre el territorio, que gestiona el territorio, se pone en riesgo esa operatividad en cada parque nacional y a su vez se pone en riesgo las funciones de conservación, sobre todo porque se está apuntando en este momento contra los trabajadores profesionales, técnicos y administrativos, y se están focalizando ahí los despidos. Y a su vez porque también se está teniendo una visión regresiva con respecto a los brigadistas, a quienes le han renovado los contratos hasta fin de año, pero están planteando las autoridades volver a contratos por temporada, con lo cual hay una afectación total sobre gran parte del personal. Claro. Hola, Marcelo, acá te saluda Julián. Quería preguntarte, bueno, cuando charlábamos con diferentes compañeras que trabajan en parques nacionales, nos contaban que hoy iban a haber actividades, por ejemplo, ahí en el Parque Lanín, asambleas, bueno, formas de pensar cómo seguir y cómo organizarse. Y Te quería preguntar cómo hacen para organizarse a distancia, ¿no? También, porque, bueno, estos parques nacionales, como decía, están en 21 de las provincias, entonces me imagino que debe ser difícil nuclear a todas las personas, ¿no? Y pensar un plan de lucha conjunto. ¿Cómo se hace o cómo vienen haciendo? Y nosotros venimos, desde hace un par de meses ya planteando la situación que veíamos que se iba a venir, lamentablemente, y que evidentemente se está concretando, y en estado de asamblea permanente y de movilización, planteando medidas en nuestros distintos lugares. Como saben, las áreas protegidas tienen muchas ciudades cercanas, inclusive hay ciudades que son enclaves dentro de las mismas áreas protegidas, digo, son jurisdicción municipal, pero rodeado completamente del Parque Nacional, como nos pasa, no sé, con Villa La Angostura, es un enclave rodeado del Parque Nacional, o Bariloche, que no está 100% rodeado, pero casi. Y tratamos de hacer medidas en las ciudades donde justamente aportamos al desarrollo local, a la articulación con el municipio, con las provincias y demás, actividades de visibilización, también actividades que más clásicas de protesta, y también tratar de llevar actividades y movilizaciones de tipo regional para darle presencia. Y a su vez también están obviamente los compañeros que trabajan en la Casa Central en Ciudad de Buenos Aires. Entonces tratamos de coordinar días, fechas, como para hacer movidas en las cuales podamos visibilizar la importancia del rol de parques nacionales para toda la población, porque nosotros planteamos que obviamente la defensa de la conservación, del rol de parques nacionales y demás, es la defensa también de un ambiente sano. Ese ambiente sano, o mejor dicho, un ambiente que no está sano, afecta también a nuestra salud, uh-huh, y a nuestros derechos a vivir en un ambiente que esté en buenas condiciones. Y nosotros queremos visibilizar eso, queremos visibilizar el rol que tiene parques para toda la sociedad, y estamos generalmente realizando medidas de ese tipo. Hoy los compañeros de la NIN fueron al Patagonia Run, que es un evento de importancia nacional, a llevar justamente el reclamo y visibilizarlo. Acá hemos hecho medidas en Bariloche, en Puerto Pañuelo, intentando siempre que la gente pueda disfrutar también, porque entendemos que venir hasta los parques nacionales para muchos, en muchos casos, es un esfuerzo muy grande que hace la gente, y nosotros lo que queremos es que generar conciencia y a su vez que la gente nos apoye, porque apoyar a los parques nacionales es apoyar el futuro de nuestro país, uh-huh, y apoyar también la salud de la población, el ambiente. Entonces ahí es donde estamos tratando de generar un poco de conciencia con campañas nacionales y regionales. ¿Y qué viene pasando con esas poblaciones, con las comunidades de los pueblos que están allí alrededor de los parques? ¿Viene habiendo acompañamiento? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros, la verdad que estamos recibiendo apoyo de la sociedad en cada una de las medidas. Acá hemos hecho en Bariloche una movilización regional donde han venido compañeros del Parque Nacional Los Alerces, de la NIN, de Laguna Blanca, del Lago Puelo, de todo lo que es Nor Patagonia Andina, y ese día nos encontramos con un respaldo fuerte de la población a nuestro paso por el centro de Bariloche para pasar por el centro cívico. Y después, por otra parte, también en las medidas de visibilización, como te decía, en la de Puerto Pañuelo, así también se han realizado en Villa Carlos Paz, aprovechando el fin de semana largo, en El Palmar, en Glaciares, lo están realizando medidas federales realmente, y estamos teniendo el apoyo de la población. Es más, la población en muchos casos no sabe ni del conflicto que hay en parques con esta situación, ni cuál es la situación de parques, y nos llamó la atención que cuando estábamos explicando a la gente en Puerto Pañuelo lo que estaba pasando, por ahí algunos nos decían, bueno, pero ¿cuánta gente trabaja en parques? El Estado no puede ser tan grande. Y nosotros le contábamos que había 2.200 trabajadores para las 55 áreas protegidas, y no lo podían creer. Sí. Ellos mismos ahí se daban cuenta de que básicamente el planteo que se está haciendo desde el gobierno con respecto a los organismos nacionales y demás es un argumento que es mentiroso y que básicamente estigmatiza al trabajador estatal para justificar a través de esos despidos y retiro de políticas públicas. Estamos hablando con Marcelo Rojas, eres delegado de AT de Parques Nacionales. Marcelo, además hay algo que es muy claro para decir sobre este gobierno, que además hoy está acompañado porque quienes le dieron no solamente la cantidad de votos, sino también la gobernabilidad, fue el macrismo. Sabemos que es una coalición que, sin dudas, si tienen la posibilidad de regalar todo nuestro territorio, lo harían sin ningún problema. Entonces ahí nos aparece esa gran preocupación de cuánto de nuestro territorio hemos perdido y cuánto han tomado, por ejemplo, gente extranjera como Joe Lewis. Y, y cuánta conservación hay que hacer y cuidar, ¿no? Teniendo en cuenta el laburo de Parques Nacionales y la importancia de no perder este tipo de áreas. Es realmente así la situación, ¿no? Sí, sí. A ver, puntualmente con respecto a esto que mencionás, el proyecto de ley ómnibus, nosotros como trabajadores de la conservación, lo rechazamos porque tenía una enorme cantidad de modificaciones de normativas en cuanto a regresiones ambientales. Y es algo que también nosotros durante enero, febrero y demás, que estaba en disputa justamente esto, salimos a visibilizar. Nosotros planteamos que la defensa de los trabajadores de Parques Nacionales no es solo una defensa corporativa nuestra con respecto a nuestro puesto de trabajo y a nuestra situación, más allá de que es nuestro medio de subsistencia también, ¿no? Sí. Eso hay que resaltarlo, y medio de subsistencia que tenemos con total precarización, que gobierno tras gobierno, lamentablemente, nos ha solucionado. Ahora, la defensa de los trabajadores de parques es la defensa de los parques nacionales y de la política de conservación y justamente de la defensa del ambiente. Es parte de un todo. Y, claro. Y de un recurso que tiene el Estado, ¿sí? Ha hecho una gran inversión también en sus trabajadores, porque hay personal que está siendo despedido que tiene 19 años de antigüedad, que tienen 15 años de antigüedad. Acá no es que vinieron con la excusa de solamente los últimos contratos, lo cual también para nosotros es algo que está mal, porque Parques, como les dije, está falto de personal, sino que han venido a despedir gente que se ha capacitado durante todos sus años en Parques Nacionales y que es una inversión que el Estado no recupera. No recupera, sinceramente. Nosotros no entendemos qué lógica tienen los despidos más que el simplemente garantizar un número para la tribuna en el cual ellos recortan y dicen, miren a cuántos ñoquis eché. Uh-huh. Claramente algo sin fundamento, ¿no? Uh-huh. Siguiendo un poco con esto que te preguntaba Pedro, hoy estuvo Laura Richardson de las Fuerzas Armadas estadounidenses aquí en el sur, en Ushuaia, junto a Javier Milei y a Petri, el ministro de defensa, bueno, cantaron el himno estadounidense, hicieron ahí toda una parafernalia horrible y, bueno, se habló, ¿no?, del territorio nacional, de qué pasa con el litio, del interés que tiene Estados Unidos en nuestra economía, en nuestros recursos. Uh-huh. Bueno, entiendo que no habrán llegado a debatirlo entre todos los compañeros porque fue hoy a la mañana, pero vos que vivís en el sur y que estás interesado en estas cuestiones y laburás con esto, ¿Cómo ven esto? ¿Qué pensás? No, ahí yo te voy a hablar, obviamente, como vos decís, desde mi postura uh-huh. personal, más allá de mi postura como delegado de en Parques, y yo lo veo con preocupación porque me parece que es una entrega a la soberanía. A ver, lo poco que he podido leer, porque hoy tuvimos asamblea, tuvimos una medida, porque hubo un paro nacional de ATE y nosotros movilizamos, así como se movilizó en distintos puntos del país. Es preocupante, sinceramente, a 3 meses de asunción de una gestión que ya estén juntándose para ver de poner una base conjunta en un sector cercano a nuestras Islas Malvinas, uh-huh. en un sector justamente donde hay una enorme cantidad de recursos naturales y donde tenemos cerca a una potencia extranjera que está invadiendo nuestro territorio. Ni hablar en cuanto a la temática puntual de nuestros recursos y del cuidado que hace Parques, por ejemplo, del tema del agua, que era una algo que se afectaba con la modificación de la ley de glaciares en cuanto al ambiente periglaciar y las actividades que se permitían, que tienen que ver generalmente con intereses de transnacionales que lo que quieren es básicamente extraer el recurso para llevárselo, para hacer una enorme cantidad de dinero y dejar acá muy poco trabajo, muy pocas regalías y dejar simplemente los pasivos ambientales, ¿no? Parte de la defensa de Parques es también entender que los parques no son enclaves, no son islas de conservación, sino que requieren de toda una articulación entre áreas nacionales, áreas provinciales y distintos sectores con restricciones también para poder crear corredores de biodiversidad. Entonces, esto hace una política integral nacional de importancia en el cual el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un sistema que hay que mantenerlo con una política federal y a nivel y a escala nacional. Entonces, cuando vienen los intereses extranjeros y obviamente empiezan a presionar para poder extraer ciertos recursos, para poder posicionarse en algunos lugares, hay que prestar una mayor atención, más en un contexto como este, en el cual vemos que están viniendo justamente por los recursos. Mm. Marcelo, gracias por esta charla. Estaremos aquí atentos y atentas a cómo sigue la situación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, a disposición para poder brindarles la información actualizada de lo que sucede en Parque. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Marcelo Rojas es con quien hablábamos, él es delegado de ATE de Parques Nacionales, otra de las áreas atacadas, ¿no? Aquí aparece nuevamente, hace muy poquitos días hablábamos aquí en La Retaguardia sobre la situación de ENACOM, del ente de comunicación que ha tenido, ha cerrado las delegaciones que tienen las provincias y han habido despidos en la delegación que quedó, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, y hablábamos justo con la gente de Neuquén, que está, bueno, con cierres, así está la situación en general, y bueno, por supuesto, nuestra solidaridad y acompañamiento mientras, como decía el Marcelo, mientras en la gente no tiene mucha idea de qué es lo que hace, por ejemplo, Parques Nacionales, bueno, entre otras cosas, eso tiene que ver con el rol de los medios de comunicación y en cómo los medios tradicionales no muestran estas problemáticas. Sí, y cómo se generó la lógica de que todos los trabajadores del Estado y las trabajadoras son ñoquis, ¿no? No importa, hay que echarlos a todos y después vemos si sirven o no, ¿no? Es... Es muy social también el problema, pero por supuesto que los medios de comunicación tienen su rol y lo cumplen muy bien, evidentemente. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Juli, te voy a decir que no solo estamos, ya vamos a hacer las cosas como corresponde para quienes nos están mirando por Twitch y vamos a enfocar a nuestra entrevistada del día. No solo les voy a decir, les comento a ambos que nos están viendo por Twitch, sino que además está habiendo interacción en el chat de Twitch, donde... Nicolás Rosales nos dice: se les escucha y se ve muy bien, si bien soy de la vieja guardia radial, apoyo la nueva iniciativa de adaptarnos a las nuevas plataformas y formas de comunicar en la era de las redes sociales. Y Nuni Ponce le comenta: pero claro que sí, qué bien que se los ve. Mirá. Bien. Hola, Noe, gracias por... nos mandó una fotito. Hay uno medio encorvado ahí de rojo. Que copado, loco, ¿no? Es copadito, copadito. Bueno. Entonces, como decíamos, tenemos en el estudio... Primera denuncia, un segundo antes de arrancar. Primera denuncia, arrancamos la entrevista anterior y hasta la mitad de la entrevista estuvimos con la luz de aire apagada, porque vos ya está full Twitch y a la radio que va afuera. Le dejé de prestar atención a algunas oyentes cosas. Oyentes radiales, discúlpenlo. Eso pasa. Mientras Juli Calcaño se acomoda el micrófono un poquito más cerca y todo el mundo que está viendo por Twitch la ve... haciéndolo. La saludamos, la presentamos y le damos la bienvenida a este programa nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá, de nuevo. Estrenando Twitch. ¿Cómo? Estrenando Twitch, sí. Viniste hace poco, además. Vine hace muy poco, ¿no? No me acuerdo cuándo fue exactamente, pero fue muy poco. Semanas. Semanas, ¿no? Bueno, sí, pero en esa fue con la cumbia. En formato esta... radio, en formato cumbia y en formato güiro. Bueno, en verdad hubo cambios de instrumentos, hubo voces, pero formato güiro. Yo toqué el güiro igual, no toqué la guitarra. Pero cantaste. Pero canté. Y coreaste. Sí. Y coreé. El pedido que te vamos a hacer ahora es que nos cuentes por qué cambia el... No, el formato ya sabemos por qué cambia, porque es formato solista, pero... ¿por qué cambia el estilo? ¿Qué cambia? ¿Cómo es Juli Calcaño solista? ¿Y cómo te presentarías? Vamos a arrancar así, bien difícil. ¿Cómo me presentaría? Bueno, yo soy una persona... No. ¿Qué cambia? cambia primero estar solo versus estar en grupo, que creo que eso me involucré mucho con la entrevista anterior, así que un poco viene por ahí. El grupo, digamos, que nosotros tocamos cumbia con Santa Calavera, hay una cosa social de juntarse también respecto, y en este caso es más cosas mías, de estar sola en mi sillón y escribir una canción y decir, oh, qué difícil, ¿no?, vivir. Pero a la vez también siempre aparece en el solista, creo yo, y en el arte que cualquiera de nosotros pueda hacer, esto de socializar, ¿no? De socializar lo que nos pasa, de compartir, porque en el fondo todos queremos hablar de lo mismo. Queremos hablar de lo que nos pasa, de lo que nos gusta, lo que no, los deseos que tenemos, e incluso, ¿no?, como para darle un significado a esas cosas. Porque a veces escribís boludeces que después las lees y decís, ah, ¿sabes qué? No me pasa eso. Y hasta que no lo leíste y no hiciste la canción y no, digamos, jugaste un rato con eso, no te diste cuenta. En ese espejo, digamos, de los otros, creo que aparece como esto del arte individual como algo medio terapéutico también. Me fui por las ramas. No, y también a veces pasa que por ahí a vos ya no te representa tanto eso que escribiste o que dijiste, pero a alguien más te dice, che, a mí ese tema, yo soy eso. Y vos decís, bueno, entonces por ahí habla de... Sí, no, y aparte que las palabras, bueno, ustedes trabajan en comunicación y lo saben, las palabras tienen una amplitud de interpretación, e incluso de yo he escrito cosas que tienen dobles sentidos que no los pensé cuando lo escribí. De pronto un día la estoy cantando en vivo y digo, wow, como que no me había dado cuenta. Entonces toda esa amplitud que tiene el lenguaje es hermosa para jugar un rato. Yo diría, Pedri, que para mí arranquemos con una canción y después seguimos charlando, así te escuchamos. Bueno, ¿les puedo hacer elegir a ustedes? Dale. Tengo, vamos para arrancar, opciones. Para mí lo que es como una especie de himno millennial, así medio divertida. ¿Nombre? Océano de Amores Disney. Oh. ¿Ya está? ¿Ya los compré? Ya nos compramos. Bueno, vamos con esa. Espera, porque esto no es acá. Ahí está, vamos a acomodarlo. Bien, dice así. Se pueden reír, no pasa nada. Vos me querés, me buscas, vos me amas, lo sé. Veo todas las señales del universo. Tuve un sueño muy flashero. Te casabas conmigo y teníamos varios hijos, eran tres. Y buceábamos los dos, y buceaba yo con vos en este océano de amores Disney. Nos reíamos los dos, me reía yo con vos en este océano de amores Disney. Ahora creo que sos rarito, no te amo, lo sé. Veo todas las señales del universo. Tuve un sueño más flashero con el pibe del subte. Estos versos son ahora para él. Y buceábamos los dos, y buceaba yo con vos en este océano de amores Disney. Nos reíamos los dos, me reía yo con vos en este océano de amores Disney. No te asustes, no estoy loca, un poquito nomás. Es que quiero un amorcito perfecto. Y buceábamos los dos, y buceaba yo con vos en este océano de amores Disney. Nos reíamos los dos, me reía yo con vos en este océano de amores Disney. ¡Qué temazo! Muy bueno. Hermoso. Bien ahí. Gracias. Estoy saliendo de una gripe, así que estoy medio como... Está muy bien la voz, se escucha hermosa. Se escucha impecable. Che, sí. ¿Hace cuánto este proyecto solista? Y mira, empecé... Mi primera canción la escribí en noviembre de 2019. Ok. ¿2019? No, 2021, cualquier cosa dije. Pandemia. 2021. O ya no. Post-pandemia. Post-pandemia. Ahí. Fue el segundo viaje que hice en pandemia. Me fui a Brasil con un amigo. Ahí viajamos a Ubatuba, que no sé si conocen en Brasil. Le dicen Ubayuba porque no deja de llover. Mirá. Y volví ese viaje, escribí una cosita por ahí y de pronto escribí una canción. Y de ahí empecé a escribir y empecé a salir a tocar con ganas de compartir. Me empecé a mover en círculos de escritura, encuentros de poesía, en cafés, así. Y nada, nunca paré. Hermoso. Como que, viste, empezás a decir cuando todos necesitamos expresarnos, ¿no? Y ahí está la importancia de la comunicación y de los medios de comunicación, ¿no? Para tener el espacio. Por eso se agradece tanto cuando uno está tocando, gracias por el espacio, si no se los dije todavía. Venía al final, pero bueno, gracias por el espacio porque realmente es importante. Yo me acuerdo la charla que tuvimos la vez pasada cuando viniste con Santa Calavera, que hablábamos del tema de las influencias, que después siempre las influencias musicales de alguna manera se terminan encontrando, pero vos decías, yo vengo de un palo completamente diferente, de los boleros, del tango, de otra cosa. ¿Cómo llega la música a vos? Es un quilombo. Es un quilombo, sí. Porque, por ejemplo, me pasó al componer que de pronto amigas me decían como, che, tiene un sonido muy folclórico, muy así. Y yo tampoco es que tengo mucho conocimiento de folclore ni nada, pero de pronto me empiezo a dar cuenta de que en mi familia, ¿no? En la cultura general donde vivo, donde soy, acá Argentina, es como que está. E inevitablemente baja y aparece, ¿no? Así que es como realmente un mix, porque después, no sé, en mi adolescencia tuve mi etapa de música emo, yankee, como... Es un quilombo, la verdad, el tema de las influencias. Pero bueno, yo trato de ir con lo que sale, de jugar con lo que sale en el sonido, en lo rítmico y ver qué aparece. Y cuando te empezás a encasillar, jugártela para el lado opuesto está bueno, como para tratar de desactivar ese momento donde empezás a ponerte perfeccionista, ¿no? O muy intelectual, por ahí. De una. Bueno, ¿y grabaste ya? Grabé un tema. Ok. El año pasado saqué mi primera canción en Spotify, en YouTube. Se llama Algo, que la pueden escuchar. Y el proyecto de este año es grabar un pequeño EP, que ya estoy empezando a trabajar en ello. Bien ahí, bien ahí. ¿Y hay ahí un poco de estos diferentes estilos que fueron...? Hay un poco, sí. La idea es como agarrar como una canción, que cada una sea diferente. Tanto en la grabación como no en la diferencia. Tengo también, escribo en varios idiomas, entonces... Mirá. En inglés, en portugués... como tratar de transmitir un poco ese bolonqui. ¿Le pedimos un tema en portugués? ¿Qué opinas, Pedrito? Ay, ay, ay. Podemos pedirle. Y cuando termina de... No la queremos comprometer a que haga un tema que no preparó, que no trajo preparado, pero si quiere hacer un tema en portugués... Ah, eso, claro, porque ella nos había traído una lista que... No, está perfecto, sí. Lo tenía en mente. Tenía en mente. Era una opción, no, y lo dijiste y bueno. Maravilloso. Y después, cuando volvemos de ese tema, ya nos metemos con la fecha, porque es realmente muy pronto, ¿no? Exacto, mañana. Bien. Che, acá me dicen que está un poco baja la guitarra. Quizás podemos... ¿Se puede bajar si no un poquito el micrófono? ¿Muevo este? No va a llegar, pero podemos... Bueno, dale. Podemos acomodar ahí un... ¿Yo no hago nada? No, vos solamente... Me quedo quieta. Exacto. A ver. Decí algo, Pedro. No vas a llegar con ese, me parece. A ver. Espera. Me gusta porque para la gente que está... ¿Ahí? Escuchándonos por radio. Sí, lo acercaría un poquito más a aquel mic. Ahí está, ahora sí. Y ¿ahí? vamos a ver si ahí vamos mejor con la guitarra entonces. A ver ahí la compañera que nos dijo que estaba bajita, ¿qué opina? Ahí va. Gracias por la operación técnica a distancia también, ¿eh? Yo creo que va mejor, ¿eh? ¿Va? Hay otra galaxia. Comenzó esta historia con bastante euforia, cheia de memórias, grudados na alma, esquecimos a calma, abrazos apertados para sobrevivir, meu amor, meu amor, sempre amor, mas já fiz uma visita pra tentar entender. Eu era velho e jovem, você era velho e jovem. O anel que você me deu ficou comigo até o final. Te falei adeus, meu bem, preciso continuar, porque não posso esperar e não quero ficar mal, pois meu amor ficou em ti e teu amor ficou em mim, meu amor, meu amor, sempre hermoso, hermoso. Un poquito nomás. Esta es un poco ahí directo al Cora, ¿viste? Entonces cuesta un poquito más. Canciones, hay, bueno, la anterior era una canción de amor Disney. De amor súper romántico. Y muy millennial, ¿viste? Como millennial. Esta cosa de, ay, lo reamo, le reamo. ¡Ah! Y después a los 5 minutos pasó, no sé, un pajarito y ni idea. Y esta canción también es de amor. Esta canción también es de amor, sí. Es de un amor, es de un amor grande y hermoso y profundo que se termina. Sí, ya digo, pensando en esto de la cuestión de la barrera del idioma, que a veces complica un poco, ya en lo sonoro ya te pega de otra manera. Es muy diferente, sí. Incluso la primera canción es en portugués, la primera que escribí yo. No sé por qué, creo que el otro día lo hablaba con los productores con los que voy a trabajar ahora, que la chica es pianista y me decía que ella compone en la guitarra porque siente que el no saber tanto la libera un poco más. Entonces, viste que mucha gente compone por ahí en inglés, que es lo más común, ¿no? De las bandas de la infancia, ¿sí? Creo que hay algo que te libera, digamos, de que suena como por ahí un personaje que te armás. Digo, soy yo hablando en portugués, soy yo hablando en inglés. No necesariamente soy yo diciendo todas estas cosas porque, nada, uno las escribe y después cuando las empezás a cantar decís, arre que estoy con las tripas para afuera acá mostrándoselas a todo el mundo. Y te das cuenta después y decís, ah, bueno, intenso esto. Sí, sí, sí, sí. Ahí ya juega también el lugar que tiene la música en tu vida y cómo la usás, pensando, ¿no? En cuánto puedes transmitir o en la música como herramienta también muchas veces, pensando, no sé, en contextos como este, donde la autogestión y donde la música independiente también tiene una dificultad mucho más grande en este momento que quizás hace unos años. Sí, sí, ni hablar. A ver, creo que justo también el otro día charlaba con amigas esto, sin caer en la frase, ¿no?, o cliché así de el amor salvará al mundo y la música salvará al mundo y el arte. No creo que sean tan así, pero son espacios, justamente espacio, ¿no? Es espacio y respiro, porque no puede ser todo pesado y al fondo y al hueso, porque te agotás y porque pasa, y alguien agotado también es alguien que se corrompe más fácil, que creo que pasa mucho dentro de la militancia, ¿no?, y dentro de la política. Entonces los espacios para decir, ah, mirá qué lindo, ay, mirá qué lindo el sol, mirá qué linda esta canción, suman, para mí suman y siempre suman. Trajiste algo que acá nos interesa siempre, cuando invitamos artistas, hablamos de alguna manera en el fondo o en la superficie, hablamos de política o de militancia o del el arte y la política juntos. Eso, no necesariamente las canciones tienen que hablar de política para estar haciendo política con la música. ¿Cómo ves eso vos? ¿Tu convivencia entre el arte y la militancia o lo que querés decir? Yo creo que sí. A ver, yo creo que todo tiene una injerencia política. Yo soy una persona que la verdad nunca milité en ningún espacio concreto, estuve cerca en algún momento, pero no no pude como transar con algunas cosas que creo que son necesarias para el funcionamiento de algunos espacios políticos, que a mí me hacían demasiado ruido, para muchos seré medio tibia o no sé, pero me encontré con tanto con la música, digamos, porque yo también toco violín y daba clases en un momento a adolescentes, y dando clases justamente con la docencia es que me di cuenta que hay una... que la militancia está en tu forma de vivir. Uh-huh. Si tu forma de vivir vos la abrís y la compartís y intercambiás e interactuás con personas, inevitablemente afectás ese alrededor tuyo, ¿no? Entonces dije, bueno, la mía va a ser esta micromilitancia. La mía va a ser tocar en espacios donde la gente se trate bien. La mía va a ser no pisar a nadie. La mía va a ser no subirme a un pony porque de pronto la pegué. Dije, bueno, mi militancia va a venir por acá y también es válida. Eso, se me ocurre ahora. De una, así, bueno, ¿no? De improvisado. Nombraste a la docencia también, creo que en ambos mundos eso, hay una forma de hacer política que es cómo das clases o cómo haces música, dónde, que... Tal cual, o cómo, a ver, cómo llegás vos como persona, ¿no? A mí me pasaba mucho de llegar y decir, miren, tengo un momento complejo, mi abuela está mal, no sé qué, cómo reaccionaron los pibes. Uh-huh. La respuesta ante que la persona que está ahí en un rol, digamos, de poder o por encima... es una persona, le pasan cosas, hay un intercambio. Eso ya es un montón. Y yo no fui y dije, les quiero demostrar que soy una claro. persona, digamos. Sí, sí, sí. Tu vivencia, tu existencia es militancia de uh-huh. tu propia forma, ¿no? De tu paradigma. Sí. Y también pensar que un docente que trata mal a sus alumnos también está haciendo política, claro, ¿no? Lo mismo. Está haciendo política. Y lo mismo de una el cuestionamiento, el cuestionamiento de tu uh-huh. propio paradigma. Si viene alguno de esos alumnos y te dice algo y te plantea un cuestionamiento, y vos decís. Ah, ¿sabes qué? Sí, bueno, eso también. Sí, de una. Re. Por supuesto, quienes están escuchando en vivo seguramente estarán tan manijas como nosotros aquí después de haberte escuchado. Y decíamos, tenés una fecha muy recientemente, reciente, muy pronto. Ah, tengo... Se me mezclaron, muy pronto. Muy pronto, se me mezclaron dos palabras no completamente distintas. Es tenés, como ya. Tenés una fecha ya, claro, ya. Ya. Mañana es mañana sábado en un lugar que se llama Hoy Casa Abierta, en Villa Ortúzar, en Cava, a las 19 horas. Es una fecha que hay que reservar. En mis redes pueden encontrarlo. Soy julieta.calcaño en Instagram. Hay que reservar porque el espacio es más o menos reducido. Y es una fecha así muy íntima, muy, muy tranqui, acústica. Donde voy a hacer un popurrí un poco de esto, de canciones más del principio de mi composición, de ahora, un poco de todo. Vamos con una que vayas a cantar mañana. Ah, pará, ¿qué quedaba ahí en el tintero? ¿Qué quedaba? No, yo traje opciones. A ver, tira. Soy de Géminis, traje ¿podemos opciones. Elegir? ¿Podemos elegir nosotros? Pueden elegir, pero creo que hay, bueno. No, dale con la que vos quieras. No, puede ser. O podemos elegir y vos igual elegís la que vos querés. Nos decís, sí, era esa la que ustedes no, pidieron. No, sí, voy a ir con la que pensé porque además tiene línea, tiene un poco que ver con esto de las fantasías y los imaginarios y las expectativas. Si les parece. Vamos con esa. Están re de acuerdo, ¿no? Sí, obvio. ¿No? Era la que iba a elegir. Ustedes no ven, pero yo tengo un arma acá abajo. Bien. Le pifié. Podés. ¿Puedo arrancar de nuevo? Gracias. Es que el volumen está bien porque en esta grito un poco. Sí. De última, cuando bien? Gritas mucho, aléjate un poquito. ¿Me alejo un poquito? Y si no lo manejamos acá, no te preocupes. Ah, bueno. ¿Qué nivel, chicos? Micrófono. Esta radio es un nivel espectacular. Bien, arranco de acá. Ya se terminó la joda. Ponerte a barrer las horas de hoy. Otra vez a crecer, que no es un cuento de hadas. Otra vez a crecer, que no es un cuento de hadas. Cuánta diversión la joda, pero ya me cansó la escoba y el bajón. ¿Y qué voy a hacer ahora? No me aguanto más las horas de hoy. Otra vez a crecer, que no es un cuento de hadas. Otra vez a crecer, que no es un cuento de Hermoso. Claro, nos confundiste con que primero era Disney, después que no, pero al final sí. Claro, viste, como que tuki, tuki, tuki. Es que bueno, creo que es un poco esto de vuelta, de cuestionárselo todo, ¿no? Como que yo me cuestiono el amor romántico, el coso, y a la vez tampoco me quiero pelear tanto con lo que soy. Y es como, che, un poco sí quiero el cuento de hadas, y tampoco está mal, y tampoco soy una antigua por eso, y bueno... Es todo eso junto y más. Reflexionarlo ya igual básicamente. Es estar cuestionándolo por lo menos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Eso. Es que además hay una realidad que es, somos seres de contradicciones. Total. Digo, en un sentido, ya que lo, como decía Juli, ya que lo estemos pensando y repensando, nos sirve un montón. Claro, porque es eso de cuestionar, ¿no? Cuestionar todo el tiempo. Después tomaremos decisiones de qué queremos para nuestra vida y capaz... Al rato cambiaremos, como nos has demostrado en estas tres canciones. Perdón, además, mal o bien, todos crecimos con Disney. Recontra. Y qué buenas que están esas películas, la Yuta Madre. Por más de que a veces las veamos, sí, y como, qué malo que son, cómo van a hacer sí, eso. Sí, tal cual. Después decir, son buenos. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos quedan tres minutitos de este programa y creo que es un buen momento para que nos vuelvas a anunciar la fecha y nos vuelvas a invitar a esa fecha de mañana, sábado 6. Sábado 6 de abril, 19 horas en Hoy Casa Abierta. 14 de julio, 426, si no me equivoco, en Villa Ortúzar. ¿De julio? 14 de julio, 426. Es la dirección. Ah. ¡Asa! Yo pensé que estabas tirando una fecha del 14 claro, de julio. Es el sábado 6 de abril, mañana, 19 horas, en Hoy Casa Abierta, que la dirección es 14 de julio, 426, en Villa Ortúzar. Se puede reservar por el link o pueden jugársela e ir al lugar directamente y ver si hay lugar. Es capacidad reducida, un espacio pequeño, hermoso, de espacio de talleres y comida rica y demás. Maravilloso, gracias por haber estado acá, por habernos acompañado. Para quienes nos vieron por primera vez hoy en Twitch, allí abajo de donde dice Julieta Calcaño, tienen toda la información de la fecha. Wow. Para que puedan anotarlo. Igual en tus redes sociales. También @julieta.calcaño en Instagram. También está la info. Gracias por habernos acompañado hoy nuevamente. Gracias por invitarme nuevamente. Te digo que en breve me van a tener acá, no sé, entrevistándome. Armé una banda de heavy metal. Pensate, no sé, vengo a charlar, chicos, un día si quieren. Y bueno, pensate sí. otro formato y lo explotamos. Otro formato. Bueno, dale, la próxima traigo el violín. Ah, de una. Maravilloso. Gracias, Julieta Calcaño, entonces, por haber venido. Y, Juli, nos despedimos. Nos despedimos saludando a cámara. Para quienes nos están viendo por Twitch, les mandamos saludos en esta prueba, en esta prueba piloto, a ver cómo salió. La gente se mantuvo firme junto a nuestro programa, porque el número de visualizaciones de Twitch no ha bajado, así que la gente se mantuvo ahí bien presente. Gracias, amigues. Y les mandamos un saludo, también nos saludan allí en el chat. Gracias por acompañarnos también a quienes nos escucharon por La Retaguardia y por AM690. Tenemos muchos formatos ahora para que nos escuchen. Sí. Así que nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Así es, buen fin de semana para todos. Les queremos. Hasta la próxima.